Bueno, pues esto ha sido todo. Perdón, esto ha sido todo, gracias. La batalla campal en la Cañada Real. Bueno, el gobierno de la Comunidad Valenciana. Una anciana y un muerto han fallecido. ¿Pero esto qué es? Si todas las noticias te parecen iguales e incluso piensas que hablan otro idioma, escucha Cómo está el patio. Que cómo está el patio, qué barbaridad. Todos los martes, de 10 a 11 de la noche, ponte al tanto de la actualidad en Radio Manises. Información y humor en tu magazine nocturno. Con noticias, cine, entrevistas, música y mucho más, de la forma más divertida. No te lo puedes perder. Te esperamos en Cómo está el patio. ¿Qué tal? Muy buenas noches, bienvenidos a la Radio Municipal de Manises, en la Radio Municipal de Manises, la 105.7 de la FM, en este programa en el que estaremos contigo hasta las 11 de la noche, haciendo un repaso de lo más destacado de esta semana. Saludos de quien te habla al micrófono, José Manuel Barragán, y también vamos a dar paso ya a los contertulios habituales de este programa. Javier Calderón, ¿qué tal? Muy buenas noches. Buenas noches. Y Adrián Correcher, ¿qué tal? Espérate que no te oímos. Vale, a ver. Ahora, buenas sí, noches a me todos. Me han cambiado el micro. Ahí está, fuera. Vale. ¿Qué tal? Buenas noches. Bien, bien, estoy bien. Yo ¿bien? No estoy acatarrado como todos estos de aquí. No, yo tampoco estoy acatarrado, mira, ¿eh? Pues no, no cante victoria porque de esta noche salimos... Sí, sí, yo soy muy, muy propenso a constiparme cuando hay constipados a mi alrededor. También damos la bienvenida a Elisa Cubéis. ¿Qué tal, Elisa? Buenas noches. ¿Ya se han copiado los audios? Yo, sí. Vale. Lo has dicho, no tanto chives, hombre. Da igual, si no pasa nada. Pues yo solo aviso a Adri que estando conmigo aquí dentro de nada sale con virus. Bueno, pues yo como estoy aislado en un cubículo aparte, de lo cual no, me congratulo ahora mismo. No, porque le voy a toser en la oreja. Yo tengo unas defensas muy fuertes, que me voy al gimnasio, hago deporte y eso te revitaliza. Eso es todo no mentira. Que sí, hombre, que sí. Que se puede mirar por la webcam, que soy un tío fuerte. Se puede mirar y comprobar que es mentira. No hagáis caso a estos ignorantes. Sí, sí. Bueno, ya sabéis que tenéis diversos métodos para poneros en contacto con nosotros. El primero, vía telefónica. Que el teléfono es 96-153-1634. 96-153-1634, también vía email con rmm@manises.es. O podéis consultar las dos páginas web, www.radiomanises.es o www.comoestalpatio.tk. Y Elisa, tú a partir de ahora eres la encargada de decidirla vía Facebook. ¿Vía Facebook? ¿Sí? Ah, ¿los antifollowers de Adri? No, el Facebook de la radio. Ah, el Facebook de la radio, pues buscar Radio Manises en el buscador de Facebook y lo encontráis. Bueno, facebook.com/ Radio Manises, todo junto, y ahí podéis ver también cosas de la Radio Municipal de Manises, de toda su programación y de este programa. Elisa, te voy a destituir como... Hombre, es que esto se avisa, porque no tengo como ni idea. Pregonera de Facebook, ¿eh? Yo pensaba que eras especialista. Sí. Bueno, vamos a comenzar el programa con un poquito de música y volvemos aquí en Cómo está el patio, con muchas cosas destacadas de esta semana. Madre mía, cómo está el patio, cómo está el patio. Con las selecciones catalanas y con el Barça-Madrid de ayer, tiembla Pablo Sabariego cuando llegue el viernes. Arrogant like, yeah. Top like money's on a girl, just male. One too many, y'all know me like 12. Look like cash and they all just there. Bottles, models, selling no chairs. Ball out, cause that's the business. All out, it's so ridiculous. So not so much attention. Patearme el culo. ¿Cómo está el patio? Historia. Basado esta en hechos reales. La historia de mis males es mi historia. Basado en hechos reales. Bueno, pues comenzamos el repaso de noticias destacadas de esta semana, que las han habido y muy importantes de hecho, y una de las principales en nuestro país ha sido sin lugar a dudas las elecciones en Cataluña. CiU, que gobernará en minoría y con pactos puntuales, ha publicado Europa Press. El secretario general adjunto de CDC, Felipe Puig, ha confirmado ayer lunes, confirmó que CiU gobernará en minoría y mediante pactos puntuales dentro del Parlament catalán y consensos con la sociedad. De esta manera, pues Artur Mas, que será el nuevo presidente de Cataluña, y ganando con una solvencia considerable, ¿verdad, Javi? Pues sí que ha aumentado muchísimo la diferencia con respecto al otro año. Exactamente no sé cuánto, pero ha pasado de 48, de 48 a 62, sí. A 62 escaños. Uh-huh, exacto. Y yo creo que, bueno, intentará pactar con unos, pactará con otros, pero quizá, yo pienso que quizá, si en las futuras elecciones generales ganase el Partido Popular, quizá se atrevería a hacer un pacto con el Partido Popular en un uh-huh. futuro. O sea, pacto de gobierno en el gobierno central y pacto de gobierno en Cataluña. Uh-huh. Yo lo veo posible. Este tío sabe mucho de política, ¿no? Sí, Javi está muy puesto, ya lo sabemos. Estoy puesto en general. Bueno, pues CiU, sí, CiU ha conseguido 62 escaños por 28 del PSC, 18 del Partido Popular, que experimenta un importante crecimiento, ICV, que obtiene 10, Esquerra Republicana 10, y el Sí, Solidaritat per Catalunya, de Joan Laporta, que ha conseguido 4 escaños. Laporta, que también obtiene representación, ¿eh? Ese tío estará contento por dos lados, por esto y por lo del partido. Sí, sí, por estará lo de tirando ayer. Cohetes. Por pero lo suena un poco raro. Lo de contento por dos lados. Pero bueno, no. Bueno, sí, Javi, adelante. No, que un momento, hablando de Laporta, hubo un momento en que el partido de Laporta estaba dentro del Parlamento catalán, pero Laporta no. porque el escaño que le había dado era por Girona y él se presentaba por Barcelona. Así que hubo un momento de tensión y era posible que estuviese su partido y él no. Pero al final, mira, pues sí que está. Pero Ciutadans que obtiene 3, que me faltaba por decir también. Didi, Adri. Que él tiene que mirar por su partido, no por su por él que esté en el Parlamento. Hombre, mira, eso dices tú. Es mejor que que tenga algún representante en alguna provincia que no tenga ninguno, Ese partido es el partido de Joan Laporta. La mayoría de la gente lo conoce por ese nombre. Sí, si sí. No está Joan Laporta, pues no tiene mucho sentido. Oye, te voy a decir también quién más está en este partido, Adri. No sé si habrás indagado, yo te lo dejé caer ayer. Sí, sí, me lo comentaste. Pero... ¿Y lo has averiguado? No, estuve pensándolo. Tú ¿no? deberías saberlo, ¿eh? Yo debería saberlo. Sí, Elisa, incluso tú también. Deberías saber. Ah, quién. Vale, ya creo. ¿Puede ser Pilar Bardem? No. No, pues no. Entonces... Es valenciana y de Alcoy, el que está en el partido de Joan Laporta. ¿Valenciana? Escritora de... Ay, a ver. Lo he leído y se me ha ido. Escritora de una novela así cortita, de infausto recuerdo a nivel personal, mi carrera universitaria. Alcoy Nueva York, Isabel Clarasimo, que también forma parte del partido de Joan Laporta. Era muy difícil, ¿eh? Era muy difícil. A mí es que fue tan fausto el recuerdo que mi memoria lo ha bloqueado. Sí, sí, vaya novelita. No te la recomiendo, Javi. ¿No? ¿Cómo se llama? Alcoy Nueva York. ¿Alcoy Nueva York? Sí, sí, pero no intentes hacer un corto sobre ella. Sí. No intentes hacer nada, ni leerla. No lo intentes. No intentes entender el final tampoco. Bueno, vale, vale, vale. Como nos estén escuchando la escritora... Nos sí. Beta. ¿La puedo coger a esta mujer para valencianos alguna vez? Sí, por supuesto. Sí, sí. Cógela. Novelas que son difíciles de entender. Una idea. Sí, sí. Pues ha obtenido representación, como decimos, Solidaridad, que es el partido de Joan Laporta. Por cierto, Iniciativa per Catalunya, 10 escaños. Esquerra Republicana, 10 escaños. Descenso también del Partido Socialista. Y subida del PP, pero sobre todo destacar que al tripartito, Javi, le ha pasado una factura muy, muy importante. Hombre, si sumamos los votos, es una barbaridad. O sea, por ejemplo, Esquerra Republicana, que también en parte ha perdido votos por este hombre, por el Joan Laporta, pero de todas formas todos los partidos, menos el Izquierda Unida, que ha bajado solo 2 y parece que no le ha pasado mucha factura, el PSOE también le han pegado un buen palo, el peor dato de la historia del PSOE en Cataluña, que 37, antes era 27-28. Sí, o sea, y el mejor dato del PP también. Uh-huh. Es un... Sí, nuestra amiga Carmen de Mairena Adri, que no, pero ha obtenido un buen porcentaje de votos. Ha superado incluso al partido de Rosa 10. Yo que sé, un escaño, que estuviera ahí en el Parlamento, no me digas que no habría sido gracioso. Han sido como así las revelaciones frikis, el partido pirata y el partido de... Hombre, a mí, creas que no, la puerta de él me parece un poco friki. Sí, ¿sabes? También, y también. Está ahí, hombre, o sea... yo al tío se lo veo más metido en política que Carmen de Mairena, ¿qué quieres que te diga? Oye, pues yo lo veo igual. Y destacar también la alta participación. Alta participación, 59,95%, pero se esperaba una participación muchísimo más baja, ¿eh? Sí, bueno, pero tampoco me parece a mí una muy grande, ¿no? Un 60%, prácticamente un 60%. No, no. Hombre, yo creo que sí, es una buena participación. Normalmente suele estar en torno a los 40, rozando el 50. En las generales normalmente suele ser así. Sí, bueno, vaya. Y destacar también que Montilla ha renunciado a su escaño y que ya va a abandonar la secretaría del Partido Socialista per Catalunya. Va a dejar de ser el líder, digamos, pues de los catalanes. Montilla, que renuncia a su escaño, y además Puigcercós, que hoy ha dicho que pone su cargo a disposición del partido. O sea, sí, bueno, Montilla más o menos lo fue dejando claro durante toda la campaña. Ya decía que no se iba a presentar a las próximas elecciones y luego ya poco a poco, pues yo creo que él ya sabía lo que iba a pasar y ya estaba preparando un poco el terreno para irse. Para no comerme el marrón de golpe, poquito a poco. No, es un fin de ciclo y ya se irá y vendrá, y tiene que venir otro porque él ya está amortizado ya como político. Bueno, también destacar el lamentable incidente con Miquel Iceta, portavoz de los socialistas catalanes en el Parlamento Autonómico, que lanzaron un huevo al grito de España, viva España, rojo de mierda. En fin, cosas que pasan en esto de las elecciones, ¿no? Bastante... No se le va a ocurrir esto en las elecciones, pero bueno. Bueno, sí, siempre, bueno, hay, pero siempre hay algún anécdota, incidente, pero no tan llamativo. Locos en todos lados. Mira, aquí hay 3 o 4. Sí. No hablas por mí, ¿verdad? No, por ti no. Bueno, nos vamos a ir a una de las noticias. A mí me gusta mucho. Esta para mí es la noticia de lo la estás semana. Deseando. Lo estoy deseando. Cristiano, gánate la vida de otra manera. Desde luego, como pitoniso, no tienes futuro, ¿eh? Pero ahí te has quedado. No metes nada. Vamos a ver si marca 8 lunes. Mira, yo no soy culé, pero es que disfrutas viendo perder al Madrid, ¿eh? Que ha dicho que 8. Vamos a ver si marcan 8. Pues. A ver si marcan 8, sí. Han estado a puntito. Y lo que te ha quedado. A puntito. Bueno, pues Barça 5, Real Madrid 0. Bofetón al Madrid, publicaba el diario Marca. Orgasmo culé en el Camp Nou, publicaba el Sport. En cualquier caso, recital del Barça ante un Madrid que fue vapuleado. 5 roscos que le cayeron al Madrid de Mou. De Mou, que no pudo hacer nada. Xavi, Pedro, que en 17 minutos ya le habían clavado 2 al Madrid. Y, en fin, tras el descanso, 2 de Villa, otro de Jeffren, para culminar la manita. Una manita empañada por los medios mesetarios, con que hubo un penalti a Víctor Valdés, con que hubo un fuera de juego en el gol de Villa y demás cosas, ¿no? Es que si sumamos todos los errores, no creo que no dan 5 goles al Madrid, ¿sabes? Habrían quedado 3-0. Pítale el penalti, y anúlale el gol, lo que quieras. Oye, vas a llamar a Ramiro, a Ramiro Calo, si viene, que es barcelonista de pro, compañero del programa Tarjeta Roja, que está por ahí. Así que si nos está escuchando por ahí, Ramiro, te invocamos para que vengas a celebrar con nosotros la victoria del Barça. Vamos a esperar si viene, ¿eh? Hay que hacer algún sortilegio extraño. Viene. Sí, haz algún sortilegio, Javi. Haz vudú. Conjuros, sapos y brujas. Llamada. Ya. Se presenta. Bravo, ahí está Ramiro Calvo. Ha hecho su entrada. Un aplauso, Ramiro. ¿Y va haciendo el gesto? Bueno, pues 5 goles que le clavó el Barça al Real Madrid. ¿Quién se esperaba esto? Ramiro, tú te lo esperabas, que eres del Barça, pero te esperabas 5 goles. Bienvenido, buenas noches. Buenas noches a todos. Buenas noches. No, yo me esperaba victoria del Barça, pero recuerdo la porra que hicimos el viernes pasado. Sí. Yo dije 3-1. Sí, sí. Me quedé un poco corto. Tampoco estaba mal. Tampoco acertó Cristiano Ronaldo, pero sí. No pasa nada. La modestia. Ramiro, hubo robo, ¿no? Sí, hubo un robo clarísimo, pero de tarjetas rojas que no le sacaron a unos cuantos jugadores del Real Madrid. Ese es el único robo que vi yo. Pero bueno, si así están contentos, si les sirve así para estar, pues, no sé, para ir a trabajar de otra manera, pues que aprovechen. Claro. No sé, cada uno es feliz con sus cosas. Oye, tenemos también en el guión. Adelante, Javi, ¿qué ibas a decir? No, que es la... Hablando de Mourinho un poco, así por... Es la peor derrota que ha tenido Mourinho en toda su historia, sí. En toda su carrera deportiva. Pero muy fácil de digerir, ¿eh? Sí. Dice que no hay que llorar. Que como es una hamburguesa en McDonald's, fácil de digerir. Porque es un número redondo, ¿no? 5. Sí. Si fuera 4, no sé, a lo mejor... No sé. Vamos a escuchar al señor Mourinho, que, en fin, la verdad es que estuvo bien, ¿no? Dijo que victorias y paliativos del Barça y que era una victoria fácil de digerir. Vamos a escucharlo. Es la mayor derrota de mi carrera. Nunca había perdido por 5-0, pero es una derrota fácil de digerir, muy fácil de digerir, porque es una derrota sin posibilidades de ganar y derrota muy merecida, y por eso es muy fácil de digerir. Pues sí, lo tendrá fácil. Yo no sé, Ramiro, tú sabes que hacemos el programa los viernes, Tarjeta uh-huh. Roja, para todos los que nos escuchan en la Radio Municipal de Manises, de 7 a 8. Sí, que esta semana será nuestro compañero madridista habrá tenido una noche fácil de digerir. No, ya te digo yo que no la ha tenido. Me ha pegado a ojo. Lo sé, no de primera mano, porque no he hablado con él. Aquello de enviar mensajes, yo tampoco me gusta, ¿sabes? No, bueno... ¿Para qué voy a hacer sangre? No pasa nada. Hemos ganado 5-0, ya es bastante. Pero sí que sé de fuentes muy próximas a él, la persona que duerme con él, que ha pasado malos momentos. Sí, no me extraña. Y también ha tenido visitas de compañeros de la radio, del ayuntamiento, de la fundación, para recordarle, pues... todas las palabras que ha dicho durante estas semanas. Sí. Es que es lo que los pierde, que tienen una boca muy grande y luego cuando pierden, pues todo el mundo está ahí buscando la ocasión de devolvérsela. Sí, la verdad es que sí. La verdad es que es un contraste bastante fuerte con las palabras de Pep Guardiola, el entrenador del FC Barcelona, que se acordaba de anteriores entrenadores del Barça, tanto de Carles Reixac como de Johan Cruyff era el hijo. I voldria dedicar aquesta victòria a en Xavi Reixac i en Johan Cruyff per ser els primers que van impulsar això. Va ser els que ens van dir una mica el camí a seguir i intentem, els que veiem darrere, no traicionar-lo. Aquesta és la victòria de tots, de fa 15-20 anys, de tota la gent que ha participat en aquest procés. 5 golitos. Y por cierto, destacar ese empujón de Cristiano Ronaldo a Pep Guardiola, ¿eh? Qué mal, sí. Qué mal. Algunos dicen que Cristiano empujó a Guardiola para poder tocar a Dios. Era la única manera que tenía. Bueno, pues no sé si... Haces otro grupo de Facebook, ¿eh? Como sí. El Mou 5 estrellas. Te vas apuntando, me voy apuntando a todos para celebrarlo. Pero a mí me recordó a un niño pequeño. Aquello de cuando estás en el patio y no te dejan jugar con el balón, ¿no? Uh-huh. Y le empujas a alguien para que te deje jugar. Sí, pero de la misma rabia. Sí, sí, sí. Pero perdió una ocasión también de... no sé, de no hacer el tonto, porque la verdad es que, yo qué sé, pues el gesto de Guardiola pues igual también se lo podía ahorrar, ¿no? Uh-huh. Aquello un poco de esconder el balón. Pues si Ronaldo en lugar de empujar le levanta los brazos y va a llamar al árbitro y lo que sea, pues un punto a su favor. Uh-huh. Pero no, es tan tonto, tan rematadamente tonto que le tiene que empujar y buscarse más problemas. Esas cosas le pican, le duelen mucho. El orgullo, vamos. Sí, sí. Se bueno, nota. Y el más picado fue Sergio Ramos. Vaya patada, Messi. Que no sé cómo no acabó en comisaría directamente. Pues pero sí. Es la impotencia de recibir tantos goles y no saber qué hacer. Y del final, además, pues patadas y patadas. No tener nada que hacer, no saber. Es que no podían, ¿no? Pero bueno, eso lo único que hace es perjudicarte. Das una imagen lamentable porque todo el mundo ha visto esa entrada que es criminal sobre Messi y luego todo el mundo ha visto cómo le coge de la cabeza a Puyol y a Xavi, que son compañeros de selección. Además que son profesionales y deben de saber aguantar la presión en ese momento y no ponerse a hacer esas tonterías, la verdad. No, pues ya has perdido, ya tan vapuleado, 5-0, ¿qué más quieres? Pues encima te expulsan, eso sí, una semana de vacaciones, no jugar el próximo sábado contra el Valencia, una cosa a favor del, sí, eso sí. del conjunto de Unai Emery, que no podrán estar ni Sergio Ramos ni Carvalho. Eso es bueno para el Valencia, sí, sí. Bueno, pues el Barça que le dio un buen repaso al Real Madrid, ya sabéis que el viernes más y mejor sobre la actualidad futbolística, ¿eh? Sí, habrá que estar atentos a las excusas de Pablo Sabariego, sí. Que las pondrá, ¿eh? Sí, sí, seguro, seguro. Bueno, pues vamos a contar más cosas de esta semana. Damos las gracias a Ramiro Calvo. Un placer, ¿eh? Buenas noches. Placer nuestro. Muchas gracias, Ramiro. Más cosas de esta semana, bueno, porque lleva tiempo coleando, ¿eh? Pero las filtraciones de Wikileaks, que al fin ya se han hecho públicas y ya podemos conocer muchos datos, nosotros nos quedamos con datos que conciernan a nuestro país, en este caso a José Rodríguez Zapatero, Estados Unidos, que ve a Zapatero como un político cortoplacista. Los documentos revelan conversaciones con el rey, Zapatero, Rajoy, Felipe González y Aznar. Un cable califica de errática y en zigzag la relación del presidente con Estados Unidos. ¿Qué os ha parecido esto? No es sorpresa, ¿no? Porque en realidad, hombre, te llama la atención, pero... Sí, no puedes sé. Entender que en Estados Unidos piensen estas cosas, porque ya sabes cómo son. Es que lo que yo creo es que todo esto, o sea, todo este tipo de declaraciones que están sacando, estas filtraciones que están sacando Wikileaks, yo creo que realmente dejan ver un poco la evidencia, porque por ejemplo también hablaban de Berlusconi, todo el mundo sabe que Berlusconi se va de fiestas y bueno, ellos han sacado que Estados Unidos piensa que se va de fiestas. Sí, sí. Pues eso ya lo sabíamos todos. O que el Putin es un machito que va de hombre, pues eso lo sabíamos todos también. ¿Y que manda en Rusia y no manda el Mendeleev este? Es que lo sabemos todos. O sea, es lo que todos pensamos, lo que todos sabemos, pero filtrado y sacada a la luz pública, no me parece tampoco mucha revelación. Bueno, entre las revelaciones o no revelaciones, destacar que se menciona 145 veces al rey, 111 a Zapatero, 129 a Rajoy, 76 a Felipe González y 53 a José María Aznar. Destacar en cuanto al rey que algunas de las informaciones que habían en Wikileaks, en estos informes filtrados por Wikileaks, las informaciones decían de que... el rey era una persona del agrado, una figura a la que valoraban positivamente y del que llegan a dar consejos de cómo caerle bien y recomiendan a Washington que se ganen la admiración de don Juan Carlos de Borbón. Yo creo que es porque le mandó callar a Chávez, desde luego. Dijeron, este tío es un crack y desde entonces vamos a hacernos coleguitas de él. Debe ser eso. Tal vez. Hombre, la verdad es que lo que piensa más o menos lo que se dice de Estados Unidos es que el resto de los políticos son como un poco mediocres. cosa que vuelvo a repetir, ya sabíamos todos. Y bueno, y el único que destaca así un poco de la política española es el rey. Por eso dicen que si quieren ganarse, o sea, tienen que ganarse a favor del rey porque es el único sensato que hay. Básicamente es eso. Bueno, en cuanto al ámbito internacional, menciono, como hemos dicho anteriormente, a Putin, que lo califican de autoritario y machista, las fiestas salvajes de Berlusconi, el estrecho seguimiento de Sarkozy y los movimientos para bloquear a Irán o también en China y los esfuerzos para aislar a Chávez. Incluso ayer el país publicaba a última hora informaciones también sobre la presidenta Kirchner de Argentina. Sí, que decían que estaban investigando su salud mental, sí, cosa que es un poco ofensiva. Y su, pero... su sentimentalismo y movidas de esas. Sí, pero yo creo que es lógico, ¿no? Porque tú quieres saber con quién tratas. Entonces, si la ves un poco, se ve que fue, no sé si el embajador o un representante de Estados Unidos a hablar con ella y no salió bien el encuentro. Y el tío pensó, pues tiene que estar loca. Y lo mandó a investigar. Bueno, más normal. Sí, sí, es un poco raro. Bueno, sobre Zapatero, además de esto que hemos dicho, cortoplacista Javi y un presidente que trata de ganarse el voto con las relaciones exteriores. Eso yo creo que viene por lo de la guerra de Irak, cuando sacaron las tropas. Pues entonces pensaron, este tío la saca las tropas porque quiere ganarse al público de su casa. Y entonces el resto como que le da un poco igual el extranjero. Entonces yo creo que viene más de la época... de Bush, y yo creo que ahora mismo lo dicen, que ahora estaba intentando ganarse la confianza de Estados Unidos y desde que está Obama pues parece que están un poco más tranquilas las cosas. Bueno, pues ahí está Wikileaks, que yo creo que va a dar que hablar durante bastante tiempo, así que ya comentaremos cosas. Dejamos este tema y nos vamos a una última noticia un tanto curiosa de esta semana. A partir de ahora, cada vez que escuchéis estas cosas, empezamos con la primera. ¿Esta la primera o esta? Pues bien, que sepáis que estas cosas tienen dueño, porque el sol, el grito de Tarzán y los tonos telefónicos tienen la misma dueña. Una viguesa que ha registrado ante notario el astro rey y el chillido del hombre mono, es Ángeles Durán, también propietaria de la partitura más larga del mundo. Un americano ya le vendió una parcela en la luna a Travolta, asegurado, así que ella se lanzó a comprar el sol, el grito de Tarzán y los tonos telefónicos. Mucha lógica, claro que sí. Propone también destinar la mitad de los beneficios a los presupuestos del Estado. Es que tiene implicaciones muy importantes, porque si yo tengo en propiedad el sol, todos los rayos del sol que tal, todo, quien consuma esa energía, me tiene sí. que pagar a mí. O sea, todas las compañías de electricidad van a tener que pagarle a la chavala. Iberdrola, Unión Fenosa, todo lo tienen que pagar a ella. Yo... De hecho, Josema, tú ya tienes que pagar porque has puesto el grito de Tarzán y el número telefónico. Es verdad, sí, así sí, que sí. ya tienes que pagar el canon. Vamos a pasar la factura a Radio Manises. ¿Y si me voy a la playa, tengo que pagarle a esta mujer? Pregunto. Son cosas raras, ¿eh? Son lo que estoy pensando grandes yo, misterios de la humanidad. Estoy sí. pensando yo, a ver, si vamos a buscar algo que no tenga dueño, lo compramos y empezamos a hacernos ricos. No, piénsatelo bien, porque igual el fuego a lo mejor no tiene propietario. Ya, pero a lo mejor así por relación ya va asociado al sol. Claro, igual claro. sí, ¿eh? Vete pero no lo digáis. Eso estáis dando de ideas. Vamos a llamar a esta mujer y vamos a... Seguro que ya no lo han quitado. En estos 5 segundos que han pasado no lo han quitado. Ángeles Mierda. Durán. El acta legal pone que es propietaria del sol, estrella tipo espectral G2, que se encuentra en el centro del sistema solar. Queda muy bien dicho, sí, ¿eh? O sea, han hecho ahí una escritura y todo a la mujer diciendo el punto exacto donde está el sol. Pues no sé. Me parece muy fuerte. ¿Y el grito de Tarzán? Pero el grito de Tarzán, mira... No pues, debería ser del que hizo la película, digo yo. Claro, lo que yo no entiendo es, en este tipo de propiedades, o sea, puede tenerla, ser dueña del sol. O sea, me entiendo que es en todo el mundo. O sea, es la dueña del sol, pero es la única propietaria. O sea... Sí, sí. Me estoy haciendo un lío impresionante, pero... Quiero decir, en otra parte del mundo nadie puede registrar el sol como no, propio. No, porque solo, de es ella. Es... Sí, sí. Ya te lo he dicho. ¿Cómo es? A ver, que lo lea. Eso. Propietaria del sol, estrella de tipo única. Espectral G2. Sí, sí. Y solo hay una estrella de tipo espectral G2. Es la única propietaria en el sistema solar. Y la única que puede haber es ella. Sí. Se ha quedado el sol. Se ha quedado el sol. Pues Ángeles Durán, propietaria del sol. Aquí lo dejamos. ¿Cómo está el patio? Arrasa. Sintonía de Valencianos por el Mundo. o Valencianos por el Mundo. Esto es de programa de Canal No, que no se ha hecho, pero se podría hacer. Se ha hecho, sí se ha hecho. ¿Ah, sí se ha hecho? Sí, existe, existe, claro, hombre. Tampoco veo Canal No, que veo, lo veo muy poco. Pero sí, todo Valencianos Ilustres en nuestra sección. Valencianos Ilustres. Ilustres, sí. Ilustres, que en esta ocasión vamos a hablar como... No es una persona... He hablado últimamente de gente pues del medio de comunicación y tal, pues... Esta vez es una persona, es un escritor. Es Jonathan Martorell. Jonathan Martorell, claro, claro. Jonathan Martorell, escritor y caballero, nacido en Gandía en 1413. Sí. ¿1413? Sí. Vale, vale, vale. ¿Sabes quién es, Jonathan? Sí, siempre el de las fábulas era... No, fábulas no, era el de los cuentos populares estos. Ese es Enric Valor. Vale, pues entonces, alguno de esos parecido era. Parecido. Igual... Ahí está. Sí, ahora luego cuando te diga que ha escrito... Alguien parecido. Estoy seguro que he leído algo. Bueno, bien. Estoy seguro de que sí. Te vas a llevar a las joyas de la corona o algo de esto. Me parece que lo leíste con un lápiz en la boca en una clase de valenciano. Eso suena muy mal. Sí, pero es así. Bueno, nació en 1413, murió en 1468. Ya sé quién es. 55 años. Me he rayado. Autor de Tirant lo Blanc. ¿O en castellano? Tirante el Blanco. Bueno, ¿qué sí, pasa? Sí, sí, sí. Sí, sí. Salió en El Quijote, de hecho. Tirante Blanco. Mm-hmm. Es uno de los que se salva de la quema. Cuando queman los libros del Quijote, se salva Tirante Blanco. Porque es un gran libro. Y bueno, es de... Bueno, se queda ahí, es un gran libro, sí. Sí, sí. Para que lo sepáis, Tirante Blanco. Jonathan Martorell vivía en la calle del Mar, en un palacete que tenía ahí con su familia. Mm-hmm. Y en 1433 se nombra caballero. O sea, es, pues, como he dicho antes de Cervantes, pues el Cervantes valenciano. Pero a Cervantes tenía el... O sea, le cortaron el brazo. Y él no. Y este tío cortaba brazos. Porque tenéis que saber que Jonathan Martorell era luchador, era agresivo, de vida agitada y tenía varios líos amorosos. Vaya, vaya. Como tenía varios lances caballerescos y desafíos a muerte. O sea, era un tío... O sea, Cervantes era una nena. Porque, ¿qué le panto? Este tío ahí tenía batallas todos los días y desafíos a muerte. Desafió ahí a su primo. Pero lo más importante, tenía muchas mujeres. Sí, bueno, es importante también. Pero te estoy hablando ahora mismo de la batalla. Vale, vale, batalla. Que es lo que me interesa, la sangre. La hombría, ¿no? La hombría. Sí, la tenía mujeres. Vale, bien. Pero mataba. Era un tío que mataba. Así. Se fue de viajes a Inglaterra, no sé qué, a Portugal, a pegar leches. Sí. Lo que estaba diciendo, desafió a su primo, Joan de Montpalau, porque el primo, menudo pájaro el primo... Vaya, vaya. Le quitó una de sus mujeres. No, se pinchó a su hermana, a la hermana de Jonot. Y eso él no... Y con engañifas. Por le dijo, por le entonces dijo, ya se decía, se pinchó. Claro que se decía, si no por entonces, por ahora, si da igual. El caso, le dijo, me voy a casar contigo. El primo este, el Joan de Montpalau. Le dijo que se iba a casar, pim pam, pim pam, y luego la dejó ahí sin nada. Entonces el Joan dijo, tío, ven para acá, ven para acá. Y se desafió con él. No salió. ¿De caballeros? Sí, claro, por el honor de la dama profanada, o como quieras llamar. Por el templo profanado, no sé. Y bueno, eso quedó ahí. Luego también tuvo otra batallita así con Gonzalo de Híjar. Por unas propiedades, unas cosas de propiedades, porque era moroso el Gonzalo este de hija. No pagaba y hubo ahí un pique. Sí. Y luego con Felipe de Boyle, que es, pone por causas de testimoniaje, que yo lo he buscado y testimoniaje no existe en la RAE. Entonces, se lo han inventado, ¿no? Era castellano antiguo, hombre. Se lo han inventado. Testimoniaje era castellano antiguo. Testimoniache existe, en valenciano sí que existe. Mm. Y yo creo que más o menos el tío este, el Felipe de Boyle, pues era un soplón. Testimonió. Ese chivo, vamos. Sí, ese chivo de lo que sea, dijo, tú por la piedra, raca. Por la cusica. No creo que le matase porque este tío era mucho de boquilla, pero luego no hacía nada. ¿Quién es? ¿El Joanot? El Joanot, pero sí. Pero si decías que era un... En los desafíos era un blando. Ah. Ahora, cuando se iba por ahí a matar gente en guerras, el tío valía. Perro ladrador, poco mordedor. Claro, no es lo mismo gente de ahí, moros, matar moros, que su primo, su no sé qué. El pues comentario no, racista del programa. Oye, en no, eso... racista sería Joanot. Escúchame, en ese momento se llamaban moros, ahora se llaman islámicos, pero en ese momento se llamaban moros. El caso, al final, en 1454... Sí. Viajó a Nápoles para ayudar a Alfonso el Magnánimo y es la última batalla que hizo porque luego al final, en 1468, murió de hambre, pobre y miseria. Vaya. Y sí, es trágico lo que pasó. Final. Vendió todas sus propiedades y acabó bastante mal. Vaya, vaya. Bueno, pues a partir de ahora ya no solamente se conocerá a John Martorell por tirante del blanco o por tirando blank. Que tenemos no, más sí. cosas. Por su gran hombría. Porque luego los duros sí. se cagaban poco. Y por ir por la jaete, pero bueno. Por ir cargándose moros también. Sí, sí. Bueno, realmente me parece que no eran moros, me parece que era otra cosa. ¡Se lo he inventado! Sí, porque es 1442. No, creo confiesa, que no. Confiesa, confiesa. Y en Nápoles me parece que no había moros, pero bueno. Madre mía. Da igual, alguien mataba. No, es caso, se ha inventado todo. Alguien mataba seguro, pues sí, un hombre ahí con. Vamos, con dos huevos. Madre mía. No escribía rondalles, Adri. No. Me equivoco yo. Pero bueno, pues Joanot Martorell ha sido el valenciano ilustre que sigue a otros ilustres como Calatrava y Chimo. Están ahí, ahí, Están ahí, los tres están ahí, ahí. Sí, sí. Ahí ya veis que este es un programa de contrastes, ¿eh? Bueno, vamos a más cosas. De valencianos ilustres nos vamos a cine. Actualízate con ¿Cómo está el patio? No puedo soportarlo. ¡Tengo que salir de aquí! ¡Tengo que salir de aquí! ¡Que se intente dominarse! Por favor, yo cuidaré de ella. ¡Quiero salir de aquí! ¡Cálmese! Vamos, vuelva a su asiento. Yo me ocuparé de esto. ¡Domínese, domínese! ¡Cálmese! Esto lo llaman por teléfono. ¡Quiero salir de aquí! ¡Todo se arreglará! ¡Por favor, déjeme! Bueno, pues momentos para recordar de la historia del cine, la comedia un tanto absurda, Aterriza como puedas, película de Leslie Nielsen, que falleció ayer, pues descanse en paz Leslie Nielsen, Elisa Kubeis. Uh-huh. Bueno, falleció el domingo. Falleció el domingo, exacto, sí. Ya estamos a martes. Sí, sí. Ah, el domingo, pues sí. Pues sí, falleció Leslie Nielsen a los 84 años, después de reventarnos el tímpano con los gritos chillidos de esta mujer. Como puedas, sí. Sí. Pues falleció el actor canadiense, como digo, el domingo a los 84 años. Se tenía ya una enfermedad crónica y fue derivado de eso, de la neumonía que tenía. Mm. Y bueno, pues murió en un hospital cercano a su domicilio en Florida, en Fort Lauderdale. Bueno, pues películas por un porrón de comedia, sí. Más bueno, fiesta, pero por la puedas, que todo el mundo la recuerda. Atrápalo como puedas, aterriza como puedas y muchas cosas. Bueno, la última Spanish Movie. Con Chiquito de la Calzada que salía haciendo un gag, sí. Sí, que estuvo en una entrevista con Buenafuente y todo. Sí. Leslie Nielsen, ¿has visto Aterriza como puedas, Adri? Creo que he visto Aterriza como puedas 3.5, porque graciosamente las películas eran... Era Agárralo como puedas 3¼ o algo así. Sí, en vez de tener un nombre entero, 3.5, 1/4 y medio, cosas así. Sí, me acuerdo de muy pequeño ir al cine del pueblo ahí a ver y echarme unas risas. La verdad es que sí, molaba pues ese tío, molaba. A Leslie Nielsen se recuerda por esto, pero también empezó en la televisión realmente en Nueva York y hizo 150 obras de teatro antes de todas estas películas. Pero serían de risa. Pues ahora de todo, es un actor. Películas dramáticas también, ¿eh? Exacto, sí, es un actor muy variado. Sí, empezó haciendo películas dramáticas hasta que hizo una de comedia y dijeron, tú tienes que hacer. Tú vales. Sí, sí. Sí, fue cuando destacó más. Leslie Nielsen, descanse en paz. Comentamos también más cosas de esta semana a nivel de cine. Y la primera, Batman. Me gusta toda la música. Sí. Pero no sé, no hace gracia. No sé. Es que la música da ganas de ¿sí? ponerte a los Joanot Martorell, Javi. Me dan ganas de pegarle a Adri. Hay tres personas aquí, tengo que ser yo el que sí, reciba el que siempre. Si me ha dicho que te pegara, pues he cumplido tus deseos. Bueno, pues eso, que vamos a hablar de... Los extraños deseos de Adri. Sí, me lo ha dicho antes. Pégame. Está sí. Javi de testigo. Es verdad, que yo me siento muy identificado con Joanot. Sí. Tengo que pegar, pero también tengo que mucha recibir. Boquilla, ¿no? Adri, tienes que recibir, Adri. Bueno, pues vamos a hablar de Batman, que es lo que acaba la noticia. Sí, y es que Christian Bale ha dicho que será la última película que haga, esta que está por salir de la última de Batman, ya que Nolan también ha dicho que no volverá a dirigir una película de... otra película de este justiciero. Y bueno, pues el actor ha dicho que si no la dirige Nolan, pues él tampoco saldrá, no volverá a interpretar a este personaje. Y... No, es que se haya enfadado, sino que Nolan no va a seguir dirigiendo, y si Nolan no dirige, pues él tampoco quiere ser el pues protagonista. Yo tampoco. Bueno, de Dark Knight. Este tío tampoco me gusta mucho, el Christian Bale. Ay, a mí me gusta el papel de Batman. A mí me cae un poco gordo este hombre. Pues a mí me gusta como Batman, ¿ves? Me ha convencido. Y bueno, pues la película se llamará The Dark Knight Rises. Bueno, no sé si en castellano es El Amanecer de la Oscuridad o alguna cosa así. Rises. Bueno, da igual, el nacimiento de la oscuridad o alguna cosa así. No, exactamente, no sé traducirlo bien. Bueno, pues Batman, después de que Batman acabó como proscrito en El Caballero Oscuro, en esta se supone, según rumores, que el malo sería Tom Hardy, el psicólogo, el psiquiatra que está interpretado por... Bueno, sí, que es Tom Hardy, que aún sabe quién va a interpretarlo. Y bueno, que lo que haría sería que el Doctor Strange usaría su enorme influencia con el alcalde para convencerle de crear un grupo de élite que capture a Batman, ya que ha acabado como proscrito en la última película que vimos, en El Caballero Oscuro. Y bueno, una trama que parece que está bastante bien elaborada o así han contado en internet, pero que Nolan no ha confirmado. Y hasta que Nolan no lo confirme, esto se queda ahí. No se sabe aún de qué va ni de qué va a ir la trama ni si realmente va a ser este el malo de la película. Uh-huh. Bueno, pues podría volver Michael Keaton a hacer de Batman. Es el Batman que mejor... ¿Y Leslie Nielsen no lo haría mejor? Hombre, por motivos obvios. No, yo te estoy poniendo un caso hipotético. El que sí continuará sería Gary Oldman como el mejor, el policía amigo de Batman. Tampoco va a salir el Joker, Adri, ¿eh? Si nos ponemos... No. Tampoco va a salir. Yo estaba poniendo un caso hipotético. No, pero estaría claro bien que no hubiera podido seguir. Porque sí, a mí me gustó, como lo interpretó. Ya, bueno. El Adri, son imposibles. El Batman de Ultratumba no funciona, Adri. Bueno, pues el 20 de julio de 2012. Si todo va bien, lo podremos ver. Bueno, pues de Batman nos vamos a otra futura película. Que no va a ser El Señor de los Anillos. No. Y va a ser El Hobbit, aunque parezca mentira, porque tiene muchísimos problemas a la hora de rodar. Sí, ha tenido de todo. Una huelga de actores, que sí han tenido que firmar reformas laborales para que puedan terminar rodando en Australia, en Nueva Zelanda, perdón. Y le ha pasado de todo. Pero es que esta vez, sí, se les quemó los decorados. Bueno, a Harry Potter también. Estoy mezclando cosas, da igual. El Hobbit. Pues eso, lo último que les ha pasado es que les han acusado de racistas en los castings. Joder. Y es que un británico de origen pakistaní, Naz Humphreys, fue rechazado como posible Hobbit porque tenía la piel oscura. Y lo que dice él es que en pleno 2010 no puede creer que estuviera siendo discriminado por el color castaño de su piel. Joder, pero... Uy. Y el director de la audición le dijera que simplemente no iba a contratar a nadie que no tuviera la piel clara, porque los hobbits tenían que ser de piel clara. Pero ¿eso es racista? Hombre... No tiene sentido. No sé, pero es como si yo me presento a Baltasar y me dicen no, porque no es negro. No, momento, pero Tolkien no describe a los hobbits a todos blanquitos. Bueno, pero a lo mejor dentro del guión marcaba esas pautas. Y el propio Peter Jackson, me dio un portavoz, ha dicho que ha sido un tremendo, o sea, un error, una cosa que no estaba ordenado así, y que se tendrá en cuenta gente de color para los hobbits. Que, es un poco raro, la verdad. Yo vería, no sé, saldría un hobbit negro y me diría, uy, qué raro, ¿no? Hombre, te resultaría extraño porque hasta ahora... Sí, extraño porque no sentís ultrajado. Pero, que no son, pero no porque hasta ahora lo has visto así, te lo has imaginado en así. En las tres películas no han salido así. Ya, porque hasta ahora se lo han imaginado así, lo han planteado así, pero... Realmente en los libros no dicen que todos los hobbits sean de color claro. Bueno, pero de todas formas, en la hora de un casting, tú, si prefieres una, o sea, si eres una persona... Sí, pero no venía la orden, no venía de Peter Jackson. Eso no estaba estipulado, no estaba decidido. O sea, quiero decir, pero a mí no me resulta racista porque a la hora de un casting tú tienes unas pautas para elegir un tipo de personaje. Claro. Pero bueno, en este también, caso. No, a mí me parecería racista si... Pues a ti no te cojo porque eres así, a pesar de que ya había gente de color en otro momento de la película, y vas rechazando porque te sale de ahí. No. Según él, era decisión el no contratar gente que no fuera de piel clara. Que luego se ha visto que no ha sido un error y que no era esto. O al menos ha querido escurrir el bulto así Peter Jackson. Porque Peter Jackson no puso a nadie... Si lo dijeron sería porque se había decidido así en algún momento, no si él directamente o el director de casting o no sé. El caso es que tampoco se pueden poner exquisitos porque, a ver, los actores que hacen de Hobbit son gente de estatura reducida, pues y, que, te digo, y que no hay tantos, no sé. Y el hombre dice que es ideal para el papel porque este hombre mide 1,50 y que le hubiera gustado hacer de extra en El Señor de los Anillos. Y es más, ha creado en Facebook un grupo que se llama... Ay, espérate un momento que no lo encuentro ahora. Peter el nombre. Jackson es racista. Es que está en inglés. Bueno, os lo leo en castellano. Contratad hobbits de todos los colores. Dino al racismo hobbit. A mí me parece este muy es el grupo, que si queréis uniros, Y bueno, pues Nat Humphries está luchando por poder salir de extra en, me parece muy bien, en el Hobbit. Pero que no le carguen las culpas al hombre este que está haciendo el casting, porque que desde no, el principio Peter Jackson no lo hizo así. Así que ya sí, es sí, un está, poco escurrir el bulto. Está claro que las demás películas no han salido, pero tampoco claro, se da por sentado que está cerrada la opción. A lo mejor también tenemos que pensar que el hombre se venía pensando que le había marcado tal pauta a seguir y por eso no contrataba a otra gente. También puede ser. Entonces, está claro que enseguida el término racista... Pues, no se sabe muy bien quién ha decidido. O igual era un mal actor y está el tío montando ahí. Oye, a lo mejor era racista el tío este también. Hombre, es que... si era mal actor no creo que le diera la excusa de no contratamos a gente de color. Ya. Sí, es un poco... La verdad es que como excusa es un poco... En fin. Bueno, dejamos el Hobbit, Elisa, que tenemos más temas. Sí. Y es que, bueno, hoy se ha sabido, o ayer por la noche más bien, que quiénes serán los presentadores de la próxima gala de los Oscars. Y serán James Franco y Anne Hathaway. No sé si sabéis quiénes son. Sí, claro. No os conozco de nada. Bueno, si has visto... a ver qué piense... El Spider-Man, el amigo de Spider-Man. Alicia en el País de las Maravillas, la Reina Blanca... Vale, esa no. ¿El otro de Spider-Man? El amigo de Spider-Man, el joven. El joven, ah. Sí. El hijo del duende. Sí, ya. El pringadillo. Vale, ¿y la chica cómo la podemos decir? ¿Era princesa por sorpresa? No fastidies, por ahí no vayas. No tires, me parece que no lo van a saber, Elisa. Princesa por sorpresa, madre mía, que dos han cogido para los Oscars. Sí, bueno, pues la razón, os lo explico. Sí. La razón de coger a estos dos actores tan jóvenes para la 83 edición de los Oscars, no han pagado. ¿Ah, no? Es que los normalmente son humoristas y además bien entrados en años para estas galas. Es para reírse de ellos. Han decidido que esta vez los productores, que las dos estrellas que deberían presentar la gala deberían ser menores de 35 años para atraer al público más joven. Y bueno, pues Franco tiene 32 años y Hathaway 28. Por lo tanto, pues se han quedado en la franja esa para atraer al público más joven. Porque son los que más audiencia dan. De 18 a 49 está la audiencia de los Oscars y lo que quieren es atraer... ¿Y por qué no pueden a Harry Potter o...? Porque no pueden. Porque sería demasiado llevar la atención. Además, que no creo que sea un actor que esté preparado para presentar una gala de los Oscars. Pues yo le vi recitar ahí la tabla periódica y tenía soltura. Hombre. Pero ¿tú bueno, crees los que sonaban eran los de Crepúsculo, pero ponen eso y es un desbarate total. Hombre, Princesa por sorpresa... Ha hecho muchas después. Yo he dicho Princesa por sorpresa 2. Perdona, ha hecho muchísimas después. Dime una buena. Y no es mala actriz. Dime una buena. En Alicia en el País de las Maravillas lo hace súper bien. El papel. Oh, te ha dejado callado. Oye, el año pasado lo hizo. Jon Stewart. El año pasado. El humorista. Ay, sí, Jon Stewart, exactamente. Lo hizo bastante bien y decían que. Normalmente siempre son lo que digo, humoristas así con canas. Con canas. Gracias, Etes. Pues. Yo he visto algún programa del hombre este que lo ponían en un canal de cable y tal y estaba bastante bien. Y de hecho, la gala de los Oscars dijeron que habían acabado muy satisfechos y que probablemente repetiría. Pues, bueno. Por lo visto, han preferido llamar al público joven y atraerlos. Porque, como digo, son la audiencia que más necesitan en esta gala de los Oscars, que está luchando por remontar el problema de este que ha tenido con la audiencia en los últimos años. Vaya, man, que lo quieren convertir en un MTV Awards y estas cosas, ¿no? Sí, estas cositas de atraer, pero sin exagerarlo, sin poner a Cullen y compañía. Ya. ¿Cullen? Tú siempre te haces la gracia con Cullen. El de Crepúsculo, Javi. El tío bueno de Crepúsculo. Yo traduzco. Vale. Bueno, nos vamos a la recomendación, ¿no? Sí, nos vamos directamente a la recomendación. Vamos allá. Recomendación de cómo está el patio. Recomendación de esta semana, Lisa. Ya no miro, Javi. Esta semana va a ser Beautiful de González Iñárritu. Y bueno, que tiene como actor principal a Javier Bardem, para quien aún no lo sepa. Y bueno, es que os quería leer un poco la sinopsis, pero es un poco rara como la explican. Yo os la leo tal cual, ¿vale? Beautiful narra la historia de Uxbal, que es un padre abnegado, hijo desamparado, intermediario de las sombras y sensible a los espíritus. También este director siempre hace unas sinopsis un poco extrañas. Sobreviviente en el corazón de una Barcelona invisible, sintiendo que la muerte le ronda, intenta encontrar la paz, proteger a sus hijos y salvarse a sí mismo. La historia de Uxbal es sencilla y compleja, al igual que nuestras vidas de hoy. Uh-huh. Esa es la sinopsis. Pues ¿os habéis enterado de algo? Yo no. Pero si escucháis el trocito del tráiler, tampoco. A ver. Esta tormenta no es algo que venga de lejos. Algo que no tiene que ver contigo. Esta tormenta eres tú. Algo dentro de ti. Así que todo lo que puedes hacer es dar un paso y meterte de lleno en ella. No lo dudes. Te cortará la carne. tenía que quedar claro, ¿eh? ¿Os habéis enterado de algo? Sí. ¿Beautiful? Sí. ¿Por qué está mal escrito? Yo sí. Beautiful. Beautiful. Sí, así. Está escrito tal cual lo leemos. ¿Por qué en algo en especial eso no sabes? La verdad es que no lo sé, pero una supongo paletada. Que es porque es en castellanizado, no sé. Oh. Es muy raro uno, ¿no? Todo muy extraño. Sí, todo este, muy... Las películas de este hombre siempre son así. Comenta, la sinopsis y, a comentar. Y demás. Nada, que a pesar de lo extraño, yo animo a ir a verla porque, no sé, tiene algo... Llama. Y bueno, la Academia, la Academia Mexicana de Artes y Ciencias ha llevado esta película para optar al Oscar a Mejor Película de Habla Inglesa. Uh-huh. En la próxima edición ya veremos, hablando de Oscar y de quién iba a presentarlo, pues... Y aparte que Javier Bardem se llevó el premio al Mejor Interpretación Masculina en el cine de Cannes. Sí, sí. Que es cuando le agradeció a Penélope y todo eso, que salió más que el premio. Sí, sí. Todavía eso. No es padre, ¿no? Javier seguía dice, ah, eso. No es padre todavía, ¿no? No, no, todavía no. Aún está con la barriga por ahí rodando piratas. Bardem no, Penélope. No, Penélope. Con la barriga. Bardem se ha quedado. No, ha dicho que si aún es padre, pues... Bardem, Madrid también bueno, tiene una buena barriga, igual. ¿Eh? Barriguita cervecera. Oye. Vamos, vamos. I wanna do bad things with you. Si la anterior temporada te pareció buena, este año, ¿cómo está el patio? Más y mejor. Joder. Qué agresivo. Bueno, pues en otras noticias, música y demás, Elisa, los Black Eyed Peas, que son noticia. Sí, son noticia porque son los próximos elegidos para tocar, actuar en el descanso de la Super Bowl, que será en Dallas, o sea, en el estadio de los Dallas Cowboys, en Arlington, perdón, en Texas. Y bueno, pues son los elegidos que últimamente, bueno, últimamente no, ya hace años, se ha convertido en esta actuación se ha convertido en la más vista. Sí, claro. Porque se emiten, o sea, se realiza en medio de un descanso de la emisión de la Super Bowl, que es algo que ven casi todos los años. La emisión de Super Bowl, que sí. Es la emisión más vista del año. Exacto, exactamente. Llega incluso a las 153 millones de televidentes, que me parece una bestialidad. Sí. Y bueno, pues toda esta gente ve el descanso, la actuación del grupo elegido, en este caso los Black Eyed Peas, que han tenido la suerte, bueno, y la suerte también para los televidentes de poder verlo. Uh-huh. Adri, tú que tienes un vaso de la Super Bowl, comenta un poco. Pero no tienes idea de ella. ¿Qué es esto de la Super Bowl? La Super Bowl o háztelo saber, porque yo creo que tampoco... Sí, sí, la gente como tampoco lo sabe, tú haces el interesante. A sí. Ver, la excusa de la Super Bowl es el deporte. ¿Super Bowl? Super Bowl, yo le llamo así. Yo estaba allí en las Américas y sé cómo se le pronuncia. ¿Tiene un vaso? No, lo tenía, se me rompió. Bueno, anda, uy, qué desgracia. Un vaso que ya no puedes hablar. Bueno, os comentaré que va como si fuera deporte aquello, pero en realidad es un lugar donde se promociona mogollón de cosas. Sí, sí, sí. Sí. Ese es el resumen de la Super Bowl, ya está. No tiene bueno, más. Es la Super Bowl, ya y está. Otros actores que... Hay otros actores, perdón, otros grupos o músicos que han precedido a los Black Eyed Peas fueron The Who, Bruce Springsteen, con The E Street Band, y Prince, por ejemplo, o Rolling Stone, o Paul McCartney. Uh-huh. O U2 también, que se me olvidaba. Y si no lo digo, me muero. Bueno, dejamos de momento los Black Eyed Peas. Pero no te creas que estos fueron los más famosos. En 2004, la más recordada, la de Janet Jackson enseñando el pecho por Justin Timberlake. Es verdad. Y bueno, desde entonces se provocó que se emitiera con retraso para evitar estas cosas. Es verdad. Ni que fuese un crimen. Yeah. Bueno, para ti no. Todo lo contrario. Nos vamos a... Hombre, Janet Jackson, hijo. Ya, la verdad, pero yo que sé. Supuestamente era... Algo es algo, ¿qué quieres que te diga? Supuestamente accidental. Sí, sí. Bueno, nos vamos a comentar una artista que a Javi le gusta mucho, ¿eh? ¿Sí? ¿Cuál? Me va a encantar. Lady Gaga, que vuelve a... ¿Cómo está el patio? La confunde con Shakira de vez en cuando. Sí, la verdad, no. ¿Qué le pasa esta vez a Lady Gaga? Pues bueno, no solo a ella, ¿eh? En realidad la protagonista de la noticia es Alicia Keys, pero bueno, le ha pedido a Lady Gaga, a Justin Timberlake y a Usher que donen, o sea, dejen libre justamente hoy, día 30, sí. No usen su Facebook, su Twitter y demás, y que hagan, que me parece un poco mal la idea, pero bueno, lo voy a decir. Keep a Child Alive, o mantener con vida a un niño, se llama la campaña, y es una huelga de celebridades que no usan las redes sociales y... Para que la usen, sus fans tienen que llegar al millón de dólares recaudado para los niños. Mm. O sea, por cada fan tienen que donar un dólar. Mm. Y yo digo, con la pasta que tienen ellos, ¿por qué tienen que estar los fans de Facebook y de Twitter dando un dólar? Es un clásico, ¿eh? Pero bueno, Alicia Keys hace esto. En vez de ponerlo ella, de su cartera, pues eso. Hombre, claro, no es tonta. Bueno, pues es una campaña que pretende combatir la epidemia del virus de la VIH en África y la India. se llama El sacrificio de la vida digital, y hará que Lady Gaga, que entre otros, con Justin Timberlake y Usher, que por ejemplo Lady Gaga tiene 7 millones de fans de Twitter, pues por cada uno que ponga un dólar, pues ahí está la recaudación. Pues que se rasquen el bolsillo ellos y seguro que dan una buena inyección económica. Sí, sí. ¿Eh? Ellos solos creo que hacen unas cuantas cosas. Pues y aquí sí. En España también hay artistas haciendo campaña para estas cosas, con motivo del 1 de diciembre que conmemora el Día Mundial contra el SIDA. Uh-huh. Mónica Naranjo, que es la que como la bandera, el movimiento este, el proyecto. Uh-huh. Y bueno, Soraya, Sergio Alcover, Verónica Forqué, Víctor Ullate, Ana Duato, bueno, muchos artistas. Sí, que estas campañas están muy bien, pero rascaros el bolsillo vosotros, que sois los que más tenéis, ¿eh? ¡Hala! Y bueno, Isa, buena fuente, que hemos hablado de presentaciones de Oscars. Exacto, pues hablamos, no podíamos dejar de Goya. Los Goya, exactamente, no, si hablamos de los Oscars no hablamos de los Goya, somos un poco antipatrióticos aquí ya. Sí. Bueno, pues la 25... Y no lo somos. Bueno, vale, sí. El 25 aniversario de estos galardones se va a celebrar en el Teatro Real, emitido por Televisión Española, y volverá buena fuente a presentarlo. Uh-huh. Ya lo presentó el año pasado, y además con récord de audiencia, y bueno, pues este año repetirá. Esta vez en España sigue siguen con los cómicos. A mí me gusta para España la idea de jóvenes, sobre todo jovencitas, estaría bien. Claro, aquí sí que apoyan, ¿no? No quiere Anne Hathaway, pero aquí sí. Bueno, pues tendrá lugar el próximo 13 de febrero. Sale Pocoyo, hombre, que a ti te gusta mucho. Es muy gracioso. Es jovencito Pocoyo. Pero es ficticio, Javi, no existe. Bueno, ¿puedes imaginar? Pues hace meses ya Alex de la Iglesia decía que quería apoyar un gran proyecto para 2011 que permitirá internacionalizar un poco los Goya, y bueno, pues esta gala en el Palacio Real, en el Teatro Real, perdón, con Buenafuente, pretende ser diferente en este aspecto y lograr que llegue a más gente. Uh-huh. Bueno, pues los Goya, que como decimos, los presentará Buenafuente, ya veremos si tienen tanto seguimiento como el año pasado. Todo se ha dicho que el año pasado creo que coincidía con la no publicidad de Televisión Española, y eso también ayudó a que creciera un poquito la audiencia. Uh-huh. Y aparte, bueno, exacto, este año lo mismo. Ahora y igual, que a lo se mejor va a extender, ese efecto se apaga. La gala se va a extender a la Plaza de Oriente con una gran alfombra roja y todo el paripé que conlleva todo eso. Uh-huh. Creo que también llamará eso. Ya el siguiente lo presentamos nosotros. Ya lo hemos rechazado, ya el siguiente nosotros. Claro, somos jovencitos, somos sí, pero fresca, pero somos atractivos. Pero nada, claro. De 4,5 millones superándolos de audiencia, mucho más. Claro, claro. Bien. Los que tenemos aquí, vamos, 0,00 infinito. Bueno, lo que periódico. Aquí. Como curiosidad, decir que el minuto más visto, el minuto de oro de la gala del año pasado, fue Buenafuente bajando con una cámara a entrevistar a Paz Vega. Ah, sí. Sí, no sé. Yo creo no que entiendo. Era porque salía Paz Vega. Pues mira, pero se le vio algo. No me digas. Pero si Paz Vega ya, vamos. Da igual. Bueno, pues que la gala fue líder en la franja horaria de ese año y a ver si este año repetimos. Pues nos despedimos con los Black Eyed Peas versión castellanizada, ¿vale? Vale. Yo siento. Ay, bueno, odio, pues odio este campeón. Ya, por eso la pongo, porque sé que la odiáis. Yo también la odio, pero bueno. Pero es lo la que pones, me sí, sí, sí, sí. Javier Caldero, muy buenas noches. Buenas noches. La semana que viene más y mejor. Sí. O peor, vete a saber. Ya veremos. Sí, depende de nos dé. Peor, peor. Adrián Correcher, buenas noches también. Buenas noches. La semana que viene más, programa 90 la semana que viene. Y mejor. Y ya vamos camino de los 100, ¿eh? Más constipados. Y Elisa Cubáis, muy buenas noches. Buenas noches. Como digo, llevamos caminito de los 100 y a partir del 91 vamos a poner extractos de estos 90 y pico programas hasta que llegamos a los 100 para conmemorar esa llegada a los 100, que es un número bonito para llegar, ¿eh? Eso no es bueno. Cómo está el patio. Eso no es bueno. Bueno, pues se despide quien nos habló con muchísimo gusto, José Manuel Barragán. Volvemos la semana que viene aquí, en este punto del día, la 105.7, la Radio Municipal de Manises. Descansen y que pasen una feliz semana. Adiós. Llévase buena, buena noche. Les liberó. Y ahora, permitirme, a manera de despedida, unas sencillas y sentidas palabras. A mí no me des nada. Vamos a ver si marca 8 lunes. Muchas gracias por su atención. Que les vaya bien bonito. Bueno, pues esto ha sido todo. Perdón, esto ha sido todo, gracias. La batalla campal en la Cañada Real. Bueno, el gobierno de la Comunidad Valenciana. Una anciana y un muerto han fallecido. ¿Pero esto qué es?